HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. Hijitos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora desquiciante. Escalofriante. Apantallante. Apabullante. La hora sí hay, sí tenemos. Ya vas que chutas. ¿Qué esperamos? Nada. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Apenas un par de días después de terminar la gira promocional de su disco debut The Idiot, en abril de 1977, el cantante Iggy Pop, acompañado de su gurú David Bowie, entró a los Hansa Studios de Berlín para grabar lo que sería el disco Lost for Life. De acuerdo con el propio Iggy Pop, David y yo habíamos decidido que grabaríamos el disco lo más rápido posible, así que escribimos, grabamos y mezclamos todo en 8 días. Yo dormí en el mismo estudio porque quería mantener el ritmo de trabajo de Bowie, porque quería que el disco fuera más mío que de él. Al final, terminamos todo tan rápido que nos sobró dinero del anticipo y lo dividimos en partes iguales. Lost for Life incluye la canción The Passenger, que para muchos críticos y fanáticos es una oda al espíritu nómada del punk, y el propio Iggy Pop ha asegurado que fue inspirada en los largos trayectos en carretera que pasó en el asiento trasero del auto de David Bowie durante su gira norteamericana entre 1976 y principios de 1977. Del disco Lost for Life de 1977, Iggy Pop, The Passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Rock and Roll en Radio V. Fundado en la ciudad estadounidense de Atlanta en 1989, el grupo Stug Mojo fue de las primeras agrupaciones en fusionar el hip hop con el heavy metal, no solo como una curiosidad ocasional, sino como un estilo definido. En 1994, Stug Mojo firmó para la disquera Century Media y en 1995 puso en el mercado el disco Snapping Necks, que cosechó buenas críticas pero cuyas ventas y difusión en medios fueron muy pobres. En octubre de 1996, el grupo lanzó su segundo disco, Pigwalk, producido por el genio del heavy metal Devin Townsend y el suizo Daniel Bergstrand, reconocido por sus trabajos con grupos europeos de metal como In Flames, Meshuga, Soilwork y Dimmu Borgir. El video de la canción Pigwalk entró en la programación del canal MTV y el grupo se presentó en el programa Headbangers Ball de la misma cadena. El crítico Stephen Thomas Erwin aseguró que Pigwalk captura el poder de las presentaciones en vivo de la banda, que es una cruza entre los estilos de Rage Against the Machine y Pantera. Del disco Pigwalk de 1996, Stug Mojo, Pigwalk. You, Mr. Pig? Yes, yes, I'm Mr. Pig. Here's your TNT. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. The Final Cut es el duodécimo disco de la banda inglesa de rock progresivo Pink Floyd, aunque algunos críticos lo consideran el inicio de la carrera como solista de Roger Waters, que al terminar la grabación renunció a la banda. Inicialmente, las canciones de The Final Cut integrarían el soundtrack de la película The Wall. Incluso, el proyecto tenía como título provisional Spare Bricks o Ladrillos Sueltos. Pero ante el conflicto de las Islas Malvinas, Waters retrabajó el concepto y decidió hacer un disco independiente. Las letras del disco son principalmente una crítica a las acciones bélicas del gobierno inglés liderado por Margaret Thatcher, lo que Waters interpreta como una traición a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos su propio padre. El primer y único sencillo de The Final Cut es la canción Not Now John, que fuera puesta en el mercado el 3 de mayo de 1983, acompañada por el lado B de Heroes Return. Del disco The Final Cut de 1983, Pink Floyd, Not Now John. Stop moving! Rock and Roll en Radio V. En 1955, el músico y compositor Billy Boyd Arnold fue contratado por Chess Records para tocar la armónica en una sesión de grabación de Bob Diddley. Además de su trabajo como músico de estudio, Arnold terminaría componiendo para Diddley la canción Diddy Diddy Dum Dum, que al no ser del agrado de Leonard Chess fue desechada. Meses más tarde, Arnold firmaría un contrato con la disquera BJ Records, que sugirió cambiar la letra y el resultado fue la canción I Wish You Would, puesta en el mercado como sencillo en junio de 1955. 9 años después, un cover de I Wish You Would fue la primera grabación que realizara el grupo inglés The Yardbirds, entonces integrado por Eric Clapton, Chris Drella, Gene McCarthy, Keith Relf y Paul Samuel Smith. El sencillo no entraría en las listas de popularidad, pero en 1965 sería incluido en el disco For Your Love, que fue la presentación del grupo en el mercado estadounidense y en cuya primera edición se enlista por error la canción como I Wish You Could. Del disco For Your Love de 1965, The Yardbirds, I Wish You Would. Radio V. Sirice es el primer sencillo del disco Meliora, el tercero de la trayectoria de la banda sueca de heavy metal Ghost. La canción fue puesta a disposición de sus fans de manera digital y gratuita el 30 de mayo de 2015 y fue tocada por primera vez en vivo el 3 de junio durante un concierto en la ciudad natal de la banda, Linköping, Suecia. Sirice fue compuesta en conjunto con Devil Church, también incluida en Meliora, pero el productor Klaas Handluth le sugirió al grupo grabarlas como piezas separadas. El sencillo alcanzó el número 4 de la lista de Billboard. Fue tocada por el grupo en su presentación en el programa The Late Show with Stephen Colbert del 31 de octubre de 2015, en lo que fue su primera aparición en la televisión estadounidense y ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal en 2016. Publicaciones como Rolling Stone, Metal Hammer y Loudwire colocaron a Ameliora en los primeros puestos de sus votaciones y encuestas para determinar los mejores discos de heavy metal en 2015. Del disco Meliora de 2015, Ghost Cirice. Rock and Roll en Radio V. Distant as the distant thunder, where equal rights will rent asunder. Equal rights for equal people. Disregard for love's equality. Bringing back the signs to no man's land. Cuando a finales de 1995 el guitarrista Steve Howe y el tecladista Rick Wakeman regresaron a la banda de rock progresivo Yes, la alineación complementada por el vocalista John Anderson, el bajista Chris Squire y el baterista Alan White rentó el edificio de un antiguo banco en la ciudad de San Luis Obispo, California, y lo adecuó como estudio de grabación para componer nuevas canciones. En marzo de 1996 el grupo tocó 3 conciertos en el Fremont Theater de San Luis Obispo, los primeros de esa alineación desde 1979, fragmentos de los cuales, junto con 5 canciones inéditas, integraron al año siguiente el 16º disco de Yes, Keys to Ascension 2. El disco dividió a la crítica, alcanzó el número 62 de la lista de popularidad en el Reino Unido y el 169 en la lista de Billboard. La gira promocional por Estados Unidos, programada para los primeros meses de 1997, fue cancelada luego de que Wakeman volviera a renunciar a la banda por tener otros compromisos. Del disco Keys to Ascension 2 de 1997, Yes, Bring Me the Power. don't give them the keys, how are they supposed to be ready? If you don't give them the keys, how are they to survive? The power of love can open every heart and everyone, minute by minute. Rock and Roll en Radio V. Tree of a Perfect Pair es el décimo disco de estudio del grupo inglés de rock progresivo King Crimson, puesto en el mercado en marzo de 1984. Luego de que el grupo experimentara dificultades para determinar la dirección musical y la temática del disco, Adrian Belew, Robert Fripp, Tommy Levin y Bill Bruford decidieron dividir el álbum en dos partes: el lado izquierdo, con canciones de estructura tradicional y cercanas al pop, y lado derecho, con piezas experimentales y de improvisación. Tree of a Perfect Pair alcanzó el número 30 de la lista de popularidad en Inglaterra y el 58 en Estados Unidos. La gira promocional terminó el 11 de julio de 1984 en Montreal, Canadá, concierto que fue grabado y luego editado y lanzado como el disco en vivo Absent Lovers Live in Montreal. El nombre del disco, la temática de su primer sencillo y la ilustración de la portada están basados en las ideas de los perfectos opuestos y de los tres lados de cada historia: el de la mujer, el del hombre y la verdad objetiva. Del disco Tree of a Perfect Pair de 1984, Kim Crimson. Tree of a Perfect Pair. Thank you. Rock and Roll en Radio V. Luego de varios años de problemas legales con diferentes disqueras, a principios de los años 90, la suerte del grupo Motorhead parecía cambiar. Su disco 1916 de 1991 fue nominado al premio Grammy y ese mismo año, Lemmy Kilmister escribió 4 canciones para el disco No More Tears de Ozzy Osbourne, con las que, de acuerdo con el propio Kilmister, ganó más dinero que con todas las canciones de Motorhead. A finales de 1991, el grupo entró a los Music Grinder Studios de Los Ángeles para grabar el 10º disco de su trayectoria, March or Die, trabajos que estuvieron marcados por el segundo despido del baterista Phil Taylor. Kilmister y Phil Campbell asegurarían años más tarde que Taylor había perdido habilidades y que no tenía disciplina para trabajar en una grabación. Michael Burnston, alias Wurzel, reemplazó a Taylor en la grabación y Mickey D, entonces baterista de King Diamond y Dokken, colaboró en la canción Hellraiser. Se uniría a la banda para la gira promocional y sería el baterista de Motorhead hasta su disolución en 2015 tras la muerte de Kilmister. Del disco March or Die de 1992, Motorhead, March or Die. We'll be right back.